Musicòpolis, la capital de la música. Rafael Corbín, la teva radiofórmula musical en Capital Cities, Safe and Sound, Cash, Cash Remix. Take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can fill your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. Ritmes musicals ballables amb el més nou de Capital Cities, amb aquest Cash Cash Remix del seu Safe and Sound. Així sonava a Musicopolis, igual que també sona des del I Like Fiesta, aquest de Dien Tato, o Dien Tato, me dijeron. Dime con quién andas, si estás sola, si en tu mente yo estoy ahora, si no piensas en mí. Dijeron que tienes novio, que tu beso lo tiene otro, que tu amor se fue una mañana y que una ola se llevó el pasado. pasado que te marcó. Quien ya tiene novio, que tú ves solo tiene otro. Que tu amor se fue en la mañana y que una ola se llevó el pasado que te marcó. Dime si me piensas, si me extrañas, si tu cama no me llama, si el perfume de mi cuerpo está en tu almohada, si ya no duermes soñando conmigo en la madrugada, si ya no vives deseando que te toque en la mañana. Dime si quieres estar con él y no conmigo. Sabes que no es fácil olvidar lo que vivimos, los días, los viajes, la cosa bella que construimos, cuánto compartimos, son cosas que están presentes y que no olvido. Yo sé que sientes por dentro amor verdadero y extrañas la noche que te hacía el amor. Yo sé que sientes por dentro amor verdadero y extrañas la noche que te hacía el amor. Y el que tiene novio, que tú ves solo tiene otro. Que tu amor se fue una mañana, se llevó el pasado que te marcó. Y aún ya tienes novio, que tú ves solo tiene otro. Que tu amor se fue una mañana y que una ola se llevó el pasado que te marcó. No es fácil sacarte de mi pensamiento, por más que intento siempre fracaso en el proceso, porque es difícil olvidar un amor en soledad. Por más que lo hago no logro escapar, choro y eso es porque yo contigo quiero estar. Amarte de la mano y caminar, olvidar el pasado y continuar, y juntos dejar todo lo malo atrás. Es difícil. Sola, si en tu mente yo estoy ahora, si no piensas en mí. Me dijeron que tienes novio, que tú ves solo tiene otro. Que tu amor se fue una mañana y que una ola se llevó el pasado que te marcó. Me dijeron que tienes novio, que tú ves solo tiene otro. Que tu amor se fue una mañana y que una ola se llevó el pasado que te marcó. Así mismo, bien Tato, DJ Flash, rompiendo la tecla, ya tú sabes, pa'l mundo entero, pa' Venezuela, Madrid, España. Happy.

6 minuts de remix d'aquest El Guincho, de Teresa Rampell, de Manel. Ja veieu com van les coses a través de Musicòpolis i les novetats discogràfiques. Ens fan coses raretes, eh? Com aquest rock de... aquesta formació, des del Sobresalto Alfa, es porta Nuestro Coto Privado de Caza. Aquí estoy pensándote, encontrando las palabras que describan bien. Que es mi vida, toda mi vida. Eres todo lo que yo soñé y te tengo aquí, tan cerca de mí. Me tiemblan las manos al decirte que eres mi vida, toda mi vida. Eres todo lo que soñé. Yo te quiero pa' mí, solo para mí. Te quiero pa' mí, solo para mí. Y yo te quiero pa' mí, solo solito pa' mí. No dejo de pensar en ti. Y yo te quiero pa' mí, solo para mí. Te quiero pa' mí, solo de niños. ¿Cómo será posible este cariño? Una mirada tuya bastó, solo con eso me hipnotizó. Ahora eres mi vida entera, estar sin ti no hay manera. Solo mi compañera, tú mi luz, mi fuerza sincera. Yo pensé que el amor era easy, pero contigo aprendí. estamos aquí. Tú sabes que yo estoy para ti. Si te propongo, tú dime que sí. Dime que sí. Yo te quiero para mí, solo para mí. Te quiero para mí, solo para mí. Y yo te quiero para mí, solo solito para mí. No dejo de pensar en ti. Seguimos aquí, okay. Tú sabes que yo estoy para ti, okay. Si te propongo, tú dime que sí, dime que sí. Y aquí estoy pensándote, encontrando las palabras que describan bien, que es mi vida, toda mi vida. Eres todo lo que yo soñé y te tengo aquí tan cerca de mí. Me tiemblan las manos al decirte que aquesta era una cançó que ens arribava a Musicòpolis a través d'aquest duo que ens portaven ritmes llatins i que ens han obsequiat amb el Te Quiero Pa' Mi, era Final i Shaco. I aquesta següent cançó ens la porten Froggy, amb Mix, amb Snoop Dogg. Recordeu el seu Sass Party? Doncs aquest és el Covetore Radio Mix. Big Snoopy Deagle Dub, tonight's the night. Oh, nah, nah. Oh, we gon' get it in. Hey, Sugar! Na na. Big Snoopy D-O Dub. Tonight's the night. Or we gon' get it in. Punch it down, move the crowd. Turn the music up loud and watch me now. Make you clap to this. Tonight's immaculate. I'll put you back in it. Girls scream, I put them on a team. You're living in a dream, let's go crazy. Un altre segment de Musicòpolis, de la teva ràdio fórmula, la capital de la música, que arriba al seu final amb Froggy Mix and Snoop Dogg i aquest Sess Party amb el Coffee Tour Radio Mix. I per arribar al final, una cançó de Rosario, amb les noves propostes musicals que es diuen Yo Me Niego. Així mateix. La sentirem ara mateix al vostre costat a través d'aquesta sintonia. Yo Me Niego, Rosario. Querido, sabes, te he querido, te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor. Tanto te he sufrido, tanto, tanto te he esperado. Tú que nunca jamás te has enterado, pero al final de todo los ángeles siempre ganan. No necesito un hombre malo. Necesito un hombre malo. Tú ya no me vuelves a ver, no me vuelves a ver con el alma en el suelo. Ya no tengo nada que dar, me cansé de llorar, entregué mi pañuelo. Verde para ti, que yo me fui.